exploding to space. I lost my tongue lining. I remember a panda, the racing motor winning. I left the two melt and dry. The way we were born, born and white, with the eyes so high. Oh, I wanna die for to be wild, for to be es igual, ¿no? Es igual, es igual. Esto es de música ligera, a ver si se la saben ahí. Ahí la cantan. Yeah! de música de surf, a ver si les gusta. Esto es Encuerémonos, del señor Tanga. ¡Fuera ropa! De Nirvana, esto se llama Come As You Are, para toda la bandota rockera. Burn around and don't stop. es algo de la maldita vecindad. Esto se llama Kumbala. Del amor, el corazón a media luz siempre se entregará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor, sudores en la piel, sudor sabor a sal. Y de la noche son las cosas del amor. Una risa, una caricia, y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Un sabroso y buen danzón a media luz. El corazón y el mundo, todo es música y pasión. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano. Que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Son idiota, siempre brilla, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Thank you. pasan las chelas, ¿no? Esto es algo de los Doors, aquí porque la bandota lo pide. Esto es Love Me Two Times. Clásicas de alternativo, de que nunca puede faltar. Esa es la de Creep para toda la bandota ahí. Look in your eyes. De música de suave, esto es de Lotz Acapulco, esto se llama El Esqueleto, a ver si les gusta. We'll be right back. algo de rock en español. Esto es de La Unión, esto es Lobo Hombre en París. A ver si les gusta. Señor de loco sentir, la fortuna se ha reído de ti. Sorprendido es fijando, el lobo está fondeando y el mordido por el mago. Algo de rock clásico, este es de los de ZZ Top, esta es La Granja, a ver si les late. SME. Esto es algo de sorbo, esto es saca la chela para todos los carnales que ya están echando, ya están cheleando. Blue Demon llamando. Aquí Santo. Aún sigue en su cabaret. Entendido. Sunshine of Your Love, con esta canción nosotros nos despedimos, damos paso aquí a Dosis de Sentido, que ya están aquí más que dispuestos para seguir rock and rollando. Gracias, banda, espero que les haya gustado. Ya aquí está la otra banda dispuesta a seguir rock and rollando. Si les gustó, pues ahí, díganle a las personas que les gustó, pues, está chido. Y si no, pues a las que les caen gordo, pues también recomiéndenos. Es igual, es igual. Gracias.